de felicidad que comienza al ver que juntos podemos bailar. Es increíble la forma en que me haces sudar, moviendo el cuerpo, moviéndolo más y más. Y yo doy vueltas y vueltas a tu alrededor, y en tu cintura pierdo la razón. Ahí